¿Quieres tener un programa de radio? ¿Quieres poner la música que tú quieras? ¿Quieres hablar de lo que se te antoje? Esto es para ti. Radio Explosion. Explotando tus emociones. Te invita a formar parte de su equipo de locutores. Ponte en contacto con nosotros vía internet al sitio www.radio-explosion.tk o bien a las direcciones electrónicas cabinaexplosion@gmail.com y radioexplosion@lif.com.mx. Esta es tu oportunidad de hacerte multimillonario y ser famoso. Bueno, no, pero sí de hacer lo que te gusta. Únete y forma parte de la nueva generación de la radio en México. Radio Explosion invita.